Acá estamos en la junta vecinal del barrio Santa Clara con, bueno, las castraciones para, de gatos, gatas. Así que, bueno, estamos con Sushay, que nos va a contar un poquito más sobre esta campaña que están haciendo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá con las castraciones masivas. Se operan caninos y felinos, tanto machos como hembras. A partir de 6 meses de edad las hembras y a partir de los 8 meses, 9 es recomendable todos los machos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las antes? Hay que darle ciertos cuidados. Sí, para poder venir acá a castrar, el día de la cirugía tiene que tener 12 horas de ayuno de comida y agua. Hay que tener en cuenta que con estas temperaturas son riesgosas las anestesias, porque aparte acá no tenemos aire y un lugar, digamos, propicio para... Pero bueno, hay que tener esas precauciones. 12 horas de ayuno y que los tengan adentro los animales por el calor. Bien, esto se está haciendo en todos los barrios, ¿no? La semana pasada estuvieron en el barrio Sati, esta semana... Acá en Santa Clara y la semana que viene en Los Fresnos. Bien, vecinos del barrio Santa Clara, ¿cómo hacen para poder venir? Con sus animales, con corral, con correa y collar, y los gatitos en caniles, un bolsa de cebolla, un mochila o bolso, nunca suelto. Bien. Hay barrios donde hay perros callejeros, por ahí vecinos se acercan, ¿cómo hacen? Hay barrios que hay muchos perros callejeros y hay barrios en que los vecinos no quieren operar. Nos pasó en el Lavalle, vecinos que iban por una pipeta, un antiparasitario y se niegan totalmente a operar, no quieren operar. ¿Una razón? No quieren operar, es cultura de ellos, los intentamos convencer, pero no hay forma de que quieran operar. Porque claro, tenemos que tener en cuenta de que las perras, y más que nada si son callejeras, se alzan, sí, se lastiman. Cada 6 meses se alzan, tienen camadas más o menos un promedio de 9 cachorros por animal. Un promedio, en general las perras callejeras son las grandotas. De 9 a 12 animales cada 6 meses. Imagínate 24 animales por año que anda suelto en la calle. Pero bueno, la gente no lo entiende, no es consciente. ¿Recomendaciones para el calor, para el cuidado de las mascotas? Que estén adentro, en lo posible frescos, agua fresca y abrigados del sol sobre todo, porque sufren golpes de calor como sufrimos nosotros.